lo toca arriba, mira. ¡Esa! ¡Tócalo arriba, Seba! ¡Esa! ¡Mira cómo toca! ¡Tócalo, Seba! ¡Tócalo, Seba! ¡Tócalo! ¡Lazo tenido, amigo! Dale. ¿Cómo le dicen al tecladista? Bomba para bailar, esto es una bomba para meñar, esto es una bomba para gozar, esto es una bomba y las mujeres lo bailan así. Una mano en la cabeza, una mano en la cintura, una mano en la cabeza, una mano en la cintura. Y Madia se pone a meñar. Arriba, arriba, arriba, arriba, arriba. Suavecito para abajo, bien abajo, más abajo, eso. Despacito para arriba, bien arriba, más arriba. Otra vez para abajo. Despacito para abajo, bien abajo, más abajo, eso. Despacito para arriba, bien arriba, bien arriba, eso. Sensual, un movimiento sensual, sensual, un movimiento muy sexy, sexy, un movimiento muy sexy. Y la mano bien arriba que se viene la bomba. ¡Vamos, DJ! ¡Eh!